Post Malone, la canción es Better Now, y nos vamos a ir con una señora que tiene un talento tan increíble, que nos ha dado tan buenas canciones, pero es tan difícil como ser humano. ¿Quién? Lauryn Hill, que llega, es capaz de llegar 3-4 horas tarde a su propio concierto cuando la gente se ha ido, y pues estuvo hablando hace unos días sobre lanzar música. Sí, es que digamos que hubo una publicación en Instagram. Sí. De una plataforma que se llama Frame, sí. Que publicó precisamente pues un post explicando por qué Lauryn Hill no volvió a sacar un álbum después de ese gran disco que sacó ella, que fue Mrs. Lauryn Hill. Ajá. Entonces como que de cierta manera sí era una columna de opinión diciendo... Porque artistas, después de tener muchísimo éxito, no vuelven a sacar no nada. Vuelven a sacar música. Pues Lauryn Hill se metió a los comentarios y dijo, llegué yo. No mentiras, puso dos comentarios. Puso uno que dice, I disagree, punto, okay. Y una carita como sonrojada, como no en mala onda, o sea, no estoy de acuerdo, pero no estoy en mala onda, y después procede a mandar una Biblia. Ella es así, ella se caracteriza por eso, claro que sí. Explicando por qué le parecía, por qué no le parecía más bien. Uh-huh. Y dijo lo siguiente, cuando estás inspirado y deseas actuar con principios, de lo que no se habla lo suficiente es del desgaste, ni del desafío de encontrar seguridad para poder crear con integridad. Muchos ven las oportunidades solo como dinero y a menudo excluyen el sentido. ¿Sí? Ni el The Score, uh-huh, ni el Miss Education of Lauryn Hill, uh-huh, se hicieron porque nos permitieron representar lo que hacíamos. Luchamos por cada centímetro de lo que estábamos haciendo. El éxito desmedido, que es por lo que estaban argumentando que no había vuelto a sacar música Lauryn Hill. Sí. El éxito desmedido puede causar una codicia que empieza a degradar el arte por dinero. Ish. Somos personas viviendo todo esto. Estas conversaciones deberían permitir más matices. Los artistas pasan por fases. La creatividad requiere expresión, exploración y experimentación. Hubo personas que odiaron el álbum Unplugged, y aún así, hoy algunos juran su importancia. Yo era como una figura tipo Harriet Tubman, uh-huh, Tubman, en ciertos aspectos, corriendo para decir verdades difíciles al poder antes de que ciertas fuerzas intentaran cerrar esas puertas. Si fuera tan fácil hacerlo, ¿dónde está esa expresión ahora en el escenario mundial? Los sistemas temen aquello que no pueden controlar. La creatividad es más poderosa cuando es libre. Si no hice nada más... Introduje estándares y posibilidades a una generación que antes no sabía que podía operar en ese nivel. Muchas veces hago cosas fuera del apoyo del sistema antes de que la gente siquiera pueda darse cuenta de lo que he hecho. Luego otro artista que valora la inspiración reconoce su valor y la vuelve a presentar a una audiencia que ya está lista para recibirla. Y le tomo la palabra. Pues el sí. Afán de estar sacando cosas, ya no importa como la calidad, ya sí. Simplemente necesito sacar porque entonces ¿cómo hago? Sí. Y si te inspiraste para esa vez, seguro no es fácil. Siento que no es fácil en la medida que el artista se exige en el proceso creativo. Es que a veces no es cantidad, sino calidad. Exacto. Para algunos, para otros sí puede ser cantidad y bote y bote y bote. Pero sí. Ella no, y diría, yo vuelvo a tener la misma inspiración, no volvió a pasar, ¿para qué saco algo? Claro que igual también está el tema de las disqueras, porque muchas veces y la mayoría de las veces no depende solo del artista, claro. Sino que tienes una disquera atrás diciéndote, no, es que tú me tienes que sacar un disco. Pues mira que en este caso ella contó en 2021 que a Rolling Stone, sí, y dijo que su discográfica nunca la presionó para sacar más discos. Okay. Dice, lo sorprendente es que nadie de mi discográfica me ha llamado jamás para preguntarme cómo pueden ayudarme a grabar otro álbum. Nunca, nunca. Con Mr. Occasion no había precedentes. En su mayor parte tuve libertad para explorar, experimentar y expresarme, y así estoy bien. Ya está bien. Ahora, claro, como podemos ver, no es un ser fácil. Hoy tal vez la disquera agradece todos los números que ha traído porque fueron unos grandes números. Es que el Miss Education fue cuántos Grammys se ganó esa vaina. Y vaya. Más bien la dejan ahí quietecita porque es... qué problema tan grande. Wow. Hay personas. Lauryn Hill, Can't Take My Eyes Off You. Refugee camp, conspiracy theory. Love Your Son, la canción con la que Mr. Robbie Williams se peleó con su amigo, el que le hacía las canciones chéveres. Ah, fue esta. Uy, ¿usted le dedicaría una canción a un amigo de odio? Con Guy Chambers. Sí. ¿Sí? Sí. Yo no le dedico. Pues si tengo la inspiración para escribirla, sí. Yo la verdad no gastaría. Pero si te letras. Va a hacer así de grande. Entonces sí está o bien. O si te va a ayudar. ¿Mm? Está bien. El hombre le dijo, no, yo no me gustan las groserías en las canciones. Ay, mire, tantas. Y Robbie Williams le dijo, no, pero pues, y dijo, no, me voy. Y se fue y se le acabó la carrera a Robbie Williams. Hasta ahora. Está en un buen momento, ¿no? Ay, yo quiero verlo. Sí. Claro, está recuperando. Después de 20 años. No digamos que esté en un buen momento de su carrera, sino que está trabajando. Está de gira. Bueno, platica. Y está sí, vendiendo. Porque ese último disco es perverso. No. Pues, perverso. O sea, hay un par de cositas. Ay. Son las mañanas de la X103.9 FM con los muy buenos días, esperando que se encuentren bien. Somos Alejandro Marín, Dayana Rodríguez, Catalina Blanco. Catalina Blanco al aire. Y también entre nosotros. Aló. Cristian. Bravo. Soccer. Él solo quería decir fútbol soccer. El hombre del fútbol soccer en la X. ¿Qué ha pasado, Cris? ¿Bien o no? Todo bien, Alejo. ¿Qué más? No, güey. ¿Ustedes qué? Bien, fin de semana trabajoso. Yo estaba escuchando que te mordieron. Me mordió un perro. Uy, no, es que tiene mucha hambre. No, pero tiene un poco de razón él. Yo estoy de acuerdo con Yarlitos porque Alejandro estuvo con otro este fin de semana. Ah, no, eso es venganza. Mira, es respetico. Es celo. Hubo traición, hubo traición. ¿Con quién estuviste? Con la propia nubecita. Con Killer Mike. La propia nubecita, sí. Killer Mike. Que lo rasgue. Killer Mike no puede comer nada, pero pues, ¿qué hacemos? Si yo llegué. Él le da cosas. ¿Y no se enferma cuando estás? Claro. Espero que no. Yo creo que no. Yo sospecho que cuando yo le doy comida, él no se enferma. Porque está muy contento. Es como cuando uno sabe que le hace daño, pero al final no le hace daño porque uno lo disfrutó mucho. A veces pasa eso. Killer Mike dirá, ¿y cuándo vuelve? El que siempre me da cositas. Ah, así tan es. Tan chévere que es, dirá. Ay, tan chévere. Y él que conoce es. A Carlitos. Sí. Conoce a Carlos, son amigos, son enemigos, se pelean, son chéveres, entre ellos dos se entienden. Bueno, qué cuando lindo. Cuando mi papá estaba vivo se peleaban por su amor. Sí, claro. Pero él era chévere porque él los ponía a los dos a cada lado. Los cargaba a los a dos. A los dos, muy hay fosas. Se soportan. Sí, exactamente. Estas son las mañanas de la X103.9 FM. Dos tercios de los estadounidenses planean tomar un viaje doméstico o dos este verano, según las noticias en los Estados Unidos. Va a viajar. Van a viajar. ¿Pero será por el mundial? ¿Tiene alguna incidencia ahí? No tiene ninguna incidencia. Ah, okay. A los gringos no les importa el soccer. El soccer, sí, es verdad. Pero. Soccer. Sí, el fútbol soccer. Es verdad. El fútbol soccer. No, hay tantas cosas que nos toca vivir. Sí, yo sé. Lo sé. Pero entonces sí, está reactivando la economía. Hablemos de viajes. Hablemos de viajes. ¿Para dónde nos vamos? Catalina, ¿para dónde te vas? ¿Cuál es tu próximo viaje? México. Voy a ver a mi marido, ya estoy buscando el outfit, pero están demasiado exigentes, se hacen faltas con corbatas y un montón de vainas que no creo que vaya a usar, pero es mi próximo destino. Cuento los días. Te felicito. Si tienes dinero, la era por la que estamos pasando es una era dorada. Si no tienes dinero, la cosa está complicada. Sí, claro. Pero las aerolíneas y los hoteles están acomodando todos sus servicios a los ricos. Ah, bueno, Catalina, mira, tú entras en la categoría rica porque vas a viajar. Pero no me quedo en hotel. Ah, en la casa de un amigo. Bueno, o sea, soy endeudada en realidad. Tengo una pregunta para hacerles. Si ustedes tienen la oportunidad de cambiar de clase cuando están viajando, ¿lo hacen? Sí. Sí. Mira, amigo. Así que les cueste una platica. Por ejemplo, yo ayer. No, si cuesta plata, no. Pero uno lo puede hacer por millas. Y uno si tiene unas millitas ahí quieticas. ¿Tú cambiaste ayer tu...? Yo ayer cambié a ejecutiva. ¿Y te costó mucho? Sí, 75 mil pesos. Ah, no, 75 mil para mí puede ser manejable. pues depende del recorrido. Pues es un pues recorrido de 40 minutos. Es Pereira a Bogotá. No, Alejandro. No. Uno se demora más llegando a la 80. Sí. Pero espérate, el ratio de cambiar de clase, ¿qué tan grande es? ¿Qué es el ratio? Gracias. Todos caminando, ¿no? Por favor, fútbol, soccer. La diferencia, o sea, ¿la diferencia es abismal o no? Ah. Por esa cantidad de dinero. Pues no sé qué se pueda definir por abismal. Yo lo que pasa es que después de un viaje que fue bastante relámpago y bastante agitado, con mucha cosa para hacer, yo no quiero estar en la parte de atrás del avión esperando que la gente se baje ni que los señores de al lado se paren. No. Yo no quiero poderme bajar ya del avión y llegar ya a mi casa. Ya es un asunto de comodidad. Está bien, entiendo. Más que de lujos o esas cosas. No, me dan un tintico gratis y me dan unas achiras y me dan un pastelito Bimbo y ya. Bueno, pero comida gratis en el avión, pues entre comillas gratis. Para él. Es cambió. Ya es ganancia. Sí, es, sí, ¿por qué no te dan nada gratis? VIP. Y un agua. Pues están subiendo las ventas de boletos de avión de primera clase. En los Estados Unidos, por lo menos, han aumentado un 9%. Ahora, si es para esa distancia chiquita como la tuya, yo no lo pagaría. Si por esa misma cifra me dan uno de aquí a España, Estados Unidos, lo hago. Pero sé que no va a pasar, me van a cobrar dos cifras. Pero hay un truco. Y es, Estaba viendo en TikTok que hay un truco. Y es que tú esperas a que todo el mundo se suba al avión y luego te subes tú de último. Uh-huh. Y si quedan sillas libres en esa parte de adelante, poder preguntar cómo. O hay gente que se sienta, como no te piden mostrar tu tiqueta muchas veces. Se sientan y ya, o hay unos que preguntan, como, ay, ve, aquí queda una sillita. Y a veces los dejan sentarse. ¿En serio? Sí, estaba viendo en TikTok. Un truco que no funciona mucho, la verdad. Pues no lo he probado. Pero según la gente. No, porque en TikTok, uno es juicioso, sí. Porque dicen de las 1, 5 a las 6. Y uno todo juicioso de las 5 a las 6. Grupo F, y uno por allá. Sí, está bien, gracias. Vamos a hablar hoy de viajes y mañanas de la X-139. ¿Qué preguntas haremos? No sabemos, quizás no hagamos ninguna pregunta, pero pues hoy estamos hablando ahí rápidamente de viajes. Vamos con discos y regresamos aquí a las mañanas 139. Mr. Jack Harlow, la canción se llama Trade Places. Estas son las mañanas de la X103.9 FM, la XMásMúsica.com. Hoy estamos hablando también del cuento de Fito y estamos preguntándole a la gente que lo mueve más a comprar una entrada para un concierto, el repertorio o el artista. Hay varias noticias relacionadas con eso el día de hoy. Una de ellas tiene que ver con lo que está haciendo Spotify con las entradas de conciertos. Va a empezar a reservar entradas para conciertos para los fans. Sí, eso se dio a conocer la semana pasada. Ellos van a premiar a los fans para poder reservar las entradas, conseguir entradas para un concierto. Puede sentirse como una carrera que está preparado para perder. Esto escribió Spotify en una publicación. Llegas en el momento justo, te recargas sin parar y aún así te lo pierdes. Demasiadas veces la experiencia es estresante, impredecible y desconectada de lo que debería importar. Sí, los aficionados reales realmente consiguen entradas, creemos que hay una mejor forma. Por eso, ellos ahora están trabajando en una opción para reservar entradas para los fans en la plataforma. La plataforma se ha asociado con Live Nation en el programa como parte de un acuerdo plurianual. La plataforma utilizará reproducciones, compartidos y otros tipos de actividades para identificar a los fans más entregados de un artista y reservar dos entradas de gira para ellos. Si tú, por ejemplo, eres y escuchas todo el tiempo a Raulito, que te encanta, si en algún momento quieres entradas, ellos te van a priorizar a ti y lo vas a poder conseguir por la plataforma. Son las mañanas de la X103.9 FM. Trucos para viajar. Tengo trucos rápidos para viajar. A ver. Primero, use medias de compresión para viajes largos. No, eso no es cierto. Y está científicamente comprobado. ¿Dónde? ¿Dónde? Tienes que decirle dónde está comprobado. En las piernas tenemos las venas internas y las externas. Las medias de compresión son para durar mucho tiempo de pie o en movimiento. Si tú las usas sentado, te puede formar un coágulo también. A menos que estés en una posición acostada. Para trombosis de las venas. Uh-huh. Ay, yo no sé, ustedes dos entiéndanse ahí. Pero yo siempre veo esa recomendación. Claro, si tú estás acostada después de una cirugía, sí, pero en posición sentada es muy malo. Ay, Alejandro, mira lo que dice. AirTag Luggage. Hay que ponerle AirTag a las maletas. ¿Cómo es? Yo le pongo un candado. Para que si se te pierde, tú sí puedas un AirTag es una monedita de Apple, ¿no? Sí, señor. Ah, es una pero bolita. Es física. Es física, es un GPS más o menos de tu... Sí, sí. Los AirPods tienen AirTag. Entonces ahí se lo pones. También recomiendan utilizar un VPN cuando se están registrando. ¿Por qué? O cuando se están buscando tiquetes de avión para encontrar costos más baratos. Sí, entiendo. La otra, cuando se está viajando, tomar fotos de todo. De la comida, sobre todo. Tome claro fotos de absolutamente todo. Si se le olvida el número de vuelo, si se le olvida el lugar donde parquea, si se le olvida el número de hotel de la habitación, tome una foto de inmediato y referénciela cuando golpeen los cócteles. Eso está muy bien. Está buena. Eso está muy chévere. Sí. Uno se pierde. Y la última recomendación, señor, es tomes el día libre después de llegar a casa después del viaje. Toda la vida. Aunque hay gente que es bien agresiva y si entra a las 7 de la mañana, viaja el mismo domingo. A las 10 de la noche. A las 10 de la noche para llegar derecho. No, nunca entenderé. Odio. Nunca entenderé. Jamás lo hagan. Nunca. No. Jamás lo hagan. No lo recomiendo, Pecas. No lo recomiendo. Pecas. Ese era un perrito que se iba ya y llegaba sucio. Yo me acuerdo. Un día como hoy en la historia de la música, mis queridos amigos y amigas de la X103.9 FM, Mr. Drake lanzó Views, el cuarto álbum del estudio del rapero canadiense. Llegó al número uno en la lista en los Estados Unidos en su primera semana de lanzamiento. Alcanzó un récord de 245 millones de reproducciones. Sigue siendo el artista más reproducido en servicios de streaming ahora que lanzó tres discos seguidos simultáneamente. Aquí está Drake, 25 de mayo de 2016, esto se llama One Dance. Ahí estaba Drake, eso era One Dance. Estas son las mañanas de la X103.9 FM, la XMásMúsica.com. Bueno, Linda Perry ha estado en las noticias toda esta semana. ¿Qué está promoviendo? Pues Alejo. Locura. Sí. No, mentira, no, ni tanto. No, que está vendiendo, en serio. Algo está vendiendo. Algo tiene que estar vendiendo. Bueno, primero pasaron varias cosas, ¿no? Señor. La primera es que creo que estuvo, hizo parte como de una premiación o algo. Estuvo como en los premios Ivor Novel, o los Ivor Novel se celebraron la semana pasada. Puede ser por ahí algo así, es patillado. Les dieron, hubo muchas noticias alrededor de los premios Ivor Novel. Entre ellas, pues, el encuentro de Harry Styles con Tom York de Radiohead. Sí. Harry le entregó el Ivor Novello a York. ¿Y viste lo quien que quien fue dijo? Nombrado miembro de la Academia Ivor Novello en la ceremonia que se celebró en el Hotel Grosvenor House de Londres. Es el máximo honor que otorga la Academia Ivor Novello a los compositores. Dijo Harry que era su banda favorita. Radiohead. Y reveló que perdió la virginidad con el emblemático B-side del grupo Talk Show Host. Sí. Información que uno no ha pedido. Sí, por ahí estuvo Elton John, Linda Perry, Rosalía, Sam Fender, Lily Allen, Tom York, Calvin Harris. También estuvo Lola Young entre los premiados. Y ella estuvo ahí, Linda Perry. Recibió el premio internacional a la compositora del año. Sí, Linda Perry fue galardonada con el premio internacional especial. Uh-huh. Y pues por eso es que está otra vez en las noticias. Por eso y porque ha dado un par de declaraciones a diferentes medios. La primera diciendo que esto fue nuestra conversación de la semana pasada en Animales de Radio, donde dice que la razón por la cual la música de hoy en día es mala es porque se está haciendo a la medida de los públicos. Y fue esa la conversación que tuvimos que tuvimos con Uribe DJ en Animales de Radio, a propósito de si los públicos de hoy en día son peores que hace 20 o 30 años, y por eso la música es peor. Y ahora hay una conversación alrededor de Green Day, porque también dijo que odia a Billie Joe Armstrong. Es que, a ver, hay que recordar que ella, además de ser líder legendaria de la agrupación Four Non Blondes, pues también ha hecho de productora y de compositora para artistas como Christina Aguilera, Gwen Stefani, Pink. Y pues, ¿qué pasa? Ella estuvo hablando con NME, afirmó que estuvo a punto de producir la continuación de American Idiot de Green Day, y pues contó que la banda se había puesto en contacto con ella para que ella pudiera producir el disco. Uh-huh. Dijo, tenía la agenda llena y cancelé 6 meses de trabajo para hacerlo, me reuní con Billie Joe, hablamos durante 3 horas más o menos, y entonces se cuenta que Courtney contó que ella había sido su productora. De repente empezaron a recibir críticas de los fans, muy molestos, porque estaban contratando a Linda Perry, que produjo a Pink y a Christina Aguilera, más o menos diciendo, una chica que ha hecho pop no debería estar produciendo el disco de Green Day. Y entonces cuenta que literalmente pone, estos tipos simplemente dejaron de llamarme, yo intentaba averiguar qué pasaba pero nadie me contestaba de vuelta. Perdí 6 meses de trabajo programado y fue una porquería, porque Billie Joe es un cobarde y recibió muchas críticas de sus fans y eso pues no le gustó. En ese entonces la agrupación pues emitió un comunicado negando que Perry iba a producir el álbum, y ella dice, no me pareció bien, fue duro, fue grosero. Cero. Solo tenía que llamarme y decirme, oye, vamos a tomar otro camino, no me gusta esa reacción negativa que estamos recibiendo, y ya. Pero todo sucedió porque era una mujer y escribía canciones de pop. Me decepcionó la banda, me decepcionaron los chicos, y luego me enojé con Courtney porque si se hubiera callado, tal vez si hubiéramos llegado a grabar el disco y habría salido a la venta, y eso ya hablaría por sí solo. Pues esta es una de las noticias importantes salidas de las premiaciones de los Ivor Novello, la pelea entre Linda Perry de Four Non Blondes, quien recibió el premio a mejor compositora internacional, y aquí está con su canción más importante. Esto es WhatsApp. Linda Perry con Four Non Blondes en las mañanas de la X 103.9 FM. Y vamos a hablar ahora de Jack Antonoff, compositor de Taylor Swift y reconocido productor estadounidense, quien acaba de lanzar un nuevo disco con su banda Bleachers y ha llamado a los músicos que utilizan inteligencia artificial prostituta sin Dios. Mira, hay gente que le duele. A mí me encantaría ponerlos a los dos, mira, a él y a Diplo en un para que se den en el Ultimate, porque Diplo defiende mucho la inteligencia artificial. En cambio, este señor se lo tomó en serio. Ha dicho que la composición, Chris, sí, se ha convertido en un ritual antiguo. Sí, sí, como tú decías, les dijo Godless Horse, esa fue la expresión que utilizó en su Instagram, que como tú dices, va a sacar un disco y empezó a publicar varias cartas en su Instagram. Y una de ellas era precisamente contra el uso de inteligencia artificial para hacer música. Dijo básicamente, no hay nada más vergonzoso que considerar que existe una manera de optimizar este sagrado proceso. Lo que hacemos se ha convertido en un ritual ancestral. No hace falta componer música, ni grabarla, ni reunir a la banda para tocarla. Y sin embargo, para nosotros, la idea de optimizar lo que hacemos es un completo desvío de la esencia misma de lo que nos impulsa. Nosotros, refiriéndose a él y a su banda Bleachers, francamente nunca hemos buscado que este trabajo sea más rápido o más fácil. Nunca nos ha frustrado la aleatoriedad y la magia que conlleva. Lo hacemos precisamente por eso. Y sin el proceso en sí mismo, la nada. Dijo que los malos actores de la industria acabarán revelándose a través de la basura que producen. Así que a todos los que están entusiasmados con las nuevas formas de fingir que hacen arte, adelante, tírense por ese precipicio. Nos alegra sinceramente verlos irse. Las generaciones venideras participarán en el antiguo ritual de escribir, grabar e interpretar tal como nos llega de Dios. Así dijo. Se ofendió un poquito. Pero un poquito no más, Alejandro. El viejo Jack Antonoff entonces despotricando contra la inteligencia artificial, y aquí está su canción más grande con la banda Indie Fun. Esto se llama We Are Young. Sí. canción, debo confesar, Catalina Blanco, no me gusta. A mí tampoco, pero cuando la veo en challenge de TikTok, tengo me pregunta, parece divertida. ¿Tiene alguna temática? No, hasta ya no te llego. O donde la pongan, simplemente lo ponen y ya. Puede ser comiendo, puede ser perritos. En los challenges, no, sí, siempre es como caminando. Ah, ok. Y okay, con dos personas y cada una va cantando una parte. Ah, ya. Hay una parte donde nombran a Pablo Escobar. Entonces también le han dado, sí, mucho palo por eso. Como, hey, pero pues ya soltanos, hombre, no somos solo eso. Ya agradezco eso, sí, es verdad. Ah, ahora entiendo por qué no me gusta. Eras Inception por allá. Pablo Escobar. Ah, ya, apareció en la llave, te agradezco. ¿Viste? Tú siempre, llevándome por el camino de la luz. Yo te tengo una noticia que me tiene a mí muy feliz, a Cata, ver. Porque imagínate que Drumcode es uno de los sellos más importantes de tecno. Lleva ya, sí, un tiempo, lleva 3 décadas y llegan a Bogotá. Esto va a ser el 12 de junio en el Chamorro City Hall junto a su fundador, que es Adam Bayard. Va a estar con Bart Skild, Kevin DeBries, Linska y Víctor Ruiz para celebrar los 30 años del sello de tecno más importante del género. Si a usted le gusta el tecno, hágase un recorrido por Drumcode. Pueden asegurar sus entradas en tuboleta.com. Organiza Breakfast Live. Somos fans de los fans, la fiestica que se nos viene, les digo.